Y la agresividad más tensa como forma de defensa, y el continuo sudor que nos compensa si da color a la despensa, y seres que ya no piensan, olvidaron cómo hacerlo, solo recordaron abrigar su propia piel ante el cruel invierno. Y cicatrices y nortes perdidos por tantas malas noticias, y cortes y golpes recibidos al protestar injusticias, y la desgracia del que no huye, y el indulto al que es culpable, y la violencia en cada calle, y el triunfo del cobarde. Y el perdón a quien más miente, y el temor a quien no teme, y la burla a quien más siente, y el respeto a quien más tiene, y los esquemas, los problemas, y el comprar para ser más, pastillas para que te duermas, y viviendas que son celdas. En selvas de gris ladrillo y masas que pasan, pisan, la calma tras un pestillo, la prisa como premisa, y un ruido rudo inseparable, y un silencio inalcanzable, y un trabajo que es la guerra, y otra herida que se abre, y otra herida que se cierra, y corazones de gris piedra, y deseos que se entierran, y tragar más y más mierda, y tan pocos pensadores, y demasiados dormidos, y tan pocos opresores, y demasiados oprimidos. Y la utopía de un sueldo, la hipocresía en los templos, y madres que no se fían, y en vez de hijos, crían cuervos. Y personas sin aliento, que sobrealimentan su cuerpo. Hace tiempo perdió el rumbo. Estoy pensando. Tercer mundo. Y el amor como capricho, y cartones en el techo, y el delito en un despacho, y alquitranes en el pecho. Y músculos que están hinchados, y cerebros atrofiados, y tumultos dando tumbos. Estoy pensando, tercer mundo. Y la obsolescencia, la insolencia y la vida sin conciencia. Y medicinas invasivas para todas las dolencias. Y la existencia programada y un sueño que queda en nada. Y empresarios gobernantes con almas de cruz amada. Y la retórica y la burocracia. Las gráficas, las tablas. Las estadísticas, balances y los códigos de barras. Y la garra y el colmillo. Y el vértigo sin motivo. Y un sol que ayer fue amarillo, pero que está al rojo vivo. Y un hábito compulsivo. Y una adicción que controla. Y el esto no está permitido. Y el póngase usted a la cola. Y lágrimas de cocodrilo. Y el interés como amigo. Y el canal 4, 5 y 7 como únicos testigos. Y el enemigo en uno mismo. Y el egocentrismo. El consumismo. El materialismo. Y los mismos sismos provocando seísmos en nuestro organismo. Dejándolo en coma profundo. Estoy pensando. Tercer mundo. Estoy pensando. Tercer mundo. Estoy mirando. Tercer mundo. Estoy tan harto. Tercer mundo. Estoy llorando. Tercer mundo. Este es mi mundo.